Vamos de paseo, pi, pi, pi, en un auto feo, pi, pi, pi, pero no me importa, pi, pi, pi, porque llevo torta, pi, pi, pi. ¡Vamos de paseo, güey! Sí, qué lindo, vamos, vamos, que ya está lloviendo, vamos a pasear en auto, que es tan lindo, vamos, vamos. Ya sé, vamos a contar unos chistes. ¡Ay, dale! Bueno, empiezo yo primero. Ya tengo uno. ¿Cómo suena el timbre de un carpintero? Yo no sé, ¿cómo suena? Acerrín. Ay, yo tengo otro. ¿Cuál es el colmo de un oso panda? No sé. Que le saquen una foto en blanco y negro. Me contá otra de esas canciones que vos sabés. Bueno, te la voy a cantar. La la lira, ta lira la ira, ta ra lira la ira, ti la ira lira, lira lira.